Vamos a dar una rondita más de ganja ya para irnos a las últimas respiraciones para cerrar la energía también del rezo. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Se sienten bien para fumar un poco más? ¿Sí? Vamos a consagrar nuestra plantita, nuestra medicina. A ti, Pi Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los caminadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios nos salva María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las plantitas, y bendito es el fruto de tu vientre. Ajo. Thank you.